2, 3, Madero. ¡Desaloja nuestro centro! ¡Se te va a causar ardido! ¡Ya se lo dio el contenido! ¡Terrorismo del Estado! ¡Ha cambiado la violencia! ¡Y en las calles resistencia! ¡Son disturbios! ¡Son disturbios! ¡Desalojos son disturbios! ¡Son disturbios! ¡Ya ha estallado la violencia! ¡Y en las calles resistencia! ¡La violencia organizada! ¡La violencia encapuchada! ¡Defendemos nuestra casa! ¡Ocupados! ¡Desalojos son disturbios! ¡Son disturbios! ¡Un, dos, tres, Madero! ¡Bancos y banqueros! ¡Movimientos agrarios! ¡Y adiós revolucionarios! ¡Desalojos son disturbios! Y con esto desalojamos hasta dentro de otra década.